Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito el Dios que según su misericordia nos regeneró para una viva esperanza. La palabra clave aquí es regeneración. Aquí en mis manos tengo un instrumento de barro que está roto, está quebrado, y la única forma de restaurarlo es hacer uno nuevo, porque no sé si un ser humano sería capaz de restaurarlo plenamente. El ser humano es como este vaso, porque si no se puede restaurar humanamente, sin duda Dios sí puede hacerlo. El único capaz de hacer esta restauración es Dios. Por eso es que en la lección de esta semana nosotros hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen en esta regeneración. Parece que es tan compleja la regeneración humana que necesita de toda la fuerza divina para poder cumplir esta misión. Aquí en esta iglesia, estamos en la iglesia central de Brasilia, está este tanque bautismal. Aquí hay agua, ustedes pueden ver, está listo para un bautismo. Cuando un pastor bautiza aquí, siempre que levanta su mano, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que las personas son restauradas. No son restauradas por personas o por tal vez estrategias humanas. Es Dios que restaura a la criatura humana y Él sabe cómo hacerlo. Tal vez la iglesia, que es un instrumento para poder sembrar y para poder también colocar el agua en el corazón del ser humano para entonces Él poder ser restaurado. Pero en realidad, quien restaura es Dios. Y Él nos hace sus colaboradores apenas para poder anunciar esta restauración. El papel de la iglesia realmente es anunciar esta restauración. Y eso también con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, una palabra que nosotros hemos visto esta semana es la palabra elegidos, de 1 Pedro 1, 2, elegidos según su presciencia. Lo que quiere decir que Dios sabe anticipadamente todo. Sí, Él sabe. Pero Él no obliga a nadie a ser salvo. Por eso que la Biblia está llena de invitaciones. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye la voz abre la puerta. Entonces Dios va a ejecutar su obra de restauración. Hay un libro, hay un texto en 1 Timoteo 2, 4 que dice: Dios quiere que todos se salven y puedan proceder al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces todos quieren, Dios quiere que todos se salven, pero ni siempre todos se van a salvar porque la salvación es una invitación, no es una imposición que Dios quiere para todos. Entonces, por eso es que la Biblia es un libro de llamados para invitar al corazón del ser humano a unirse, a aceptar la gracia, la salvación de Dios. Bien, esta semana vamos a hablar específicamente de cinco asuntos que tienen relación con este tema de la restauración, este tema de la regeneración. Y este capítulo, el primer capítulo de 1 Pedro, capítulo 1 hasta el versículo 25, habla de varios asuntos, pero nosotros resumimos en este bosquejo cinco asuntos. En primer lugar, regenerados para obediencia. En segundo lugar, regenerados para una vida, perdón, regenerados para una viva esperanza. En tercer lugar, regenerados para una herencia incorruptible. En cuarto lugar, regenerados para ser santos. Y en quinto lugar, regenerados para amar. ¿Qué te parece? Vamos a estudiar esto entonces. Te invito ahora aquí a Blesman, que me está acompañando a grabar este video. Voy a comenzar con regenerados para obedecer a Dios. Ustedes pueden ver 1 Pedro 1, 2, dice: Mediante el Espíritu Santo, nosotros podemos tener perfecta sumisión. Somos regenerados para obedecer. No somos regenerados para desobedecer, sino el corazón del ser humano es transformado para caminar en los caminos de Dios. Es el primer asunto. En segundo lugar, somos regenerados para una viva esperanza. No es para una esperanza muerta. Además, la esperanza no es algo, es alguien. Y ese alguien es Dios. Cuando las personas comienzan a esperar mucho de algo, en algo, vamos a ser tal vez regenerados en nuestra salud, nuestra situación económica. Esa esperanza siempre, tarde o temprano, nos puede frustrar. Porque tarde o temprano vamos a morir, tarde o temprano vamos a sufrir diversas a situaciones adversas a la vida. Y entonces eso es parte de la vida. Pero una cosa, Dios jamás falla, es la esperanza que va a venir después, para que el que es fiel no fallará. Por eso es la esperanza viva, es esperar a alguien, y ese alguien es Jesús, Él va a venir y Él siempre estará dispuesto. Por eso es que el salmista David en el Salmo 130 dice, mi alma espera por el Señor. No está esperando por una buena noticia, por el Señor. Y en la lección de esta semana hemos visto que esperar es enteramente en la gracia de Dios. Ese es el asunto. Eso significa esperanza viva. Ahora, vamos a ver un poquito más regenerados para una herencia incorruptible. Herencia no es algo que tú recibes porque mereces, es una gracia de Dios. Y entonces esta herencia incorruptible no es pasajera, es una herencia eterna. No tiene comparación una posesión humana con una posesión eterna, que es la salvación, la vida eterna, la salud perfecta para siempre, un clima perfecto. Eso solo vamos a encontrar en el cielo. Por eso es que siempre que nosotros hablamos de herencia, estamos hablando de una herencia inmortal, que no se deteriora, que no se corrompe. ¿Qué te parece? Hay un texto aquí en 1 Pedro 1:14, 1:19, que dice que nosotros reconocemos que tenemos un redentor que nos va a dar una herencia eterna. No está hablando de una redención humana aquí en la tierra. Estamos hablando de una esperanza de redención eterna. Y tal vez este es un asunto importante para destacar en la lección de esta semana. Ahora, en cuarto lugar, regenerados para poder ser santos. Un poco parecido con la obediencia, pero no es así. Santidad es algo que solo tiene Dios. Entonces, quien llama, Él llama a sus hijos para ser santos, no porque ellos son santos, sino porque Dios es santo. Y al abrazarlos a ellos, Dios transmite su santidad. Esto está en 1 Pedro 1:16. Dios es absolutamente santo. Y quien es llamado para estar con Dios, entonces es llamado para ser santo. Por eso es que la santidad humana no depende de él, del ser humano, depende de Dios. Si él está escondido detrás de Dios, él es santificado por Dios. Yo quiero ser santificado por Dios cada día. Finalmente, aquí nosotros encontramos una regeneración para amar. Somos regenerados para amar, no para odiar, no para ser indiferentes con los demás. Es para amar, no con un amor humano, sino con un amor divino. Por eso es que la Biblia usa en este pasaje de 1 Pedro 1:22 la expresión griega ágape, que es una expresión de amor divino. No es un amor humano, no es un amor que condicional, no es un amor que busca algo a cambio. No, es totalmente incondicional. Es un corazón regenerado, siempre va a amar genuinamente. Entonces, no adelanta llevar cursos para amar mejor, toda clase de técnicas para amar. No, la mejor técnica para amar a otra persona y a Dios, como dice la Biblia, que es importante amar a Dios y al prójimo. La única manera es amar con el amor de Dios. Cuando el amor de Dios llena mi corazón, yo tendré suficiente amor genuino para dar a todos los demás. Amén. Ahora, vamos a terminar. Yo quería llegar a dos aplicaciones. ¿Qué te parece? Yo escogí dos aplicaciones para la lección de esta semana. En primer lugar, la fe que es probada en las aflicciones crece. Muchas veces a las aflicciones las consideramos como algo terrible. Lógicamente algunas son consecuencias de pecados, pero cuando pasamos por aflicciones, sin duda nuestra fe crece. Y no es que quiero que todo el mundo pase por aflicciones, Dios tampoco no quiere, pero algunas veces las aflicciones no debían llevarnos al fracaso, sino a levantarnos y a fortalecer la fe. Amén. En segundo lugar, debemos priorizar las cosas eternas que las cosas temporales. Piensa, cada vez que tú tomas una decisión, ¿cuál es tu prioridad? ¿Te levantas, buscas el WhatsApp, la televisión o es primero Dios? Prioriza las cosas eternas. Las demás Dios nos va a dar. Y finalmente, la tarea de casa. Aquí está. Hay un texto en 1 Pedro 1:12 que dice: los ángeles anhelan anunciar el evangelio. ¿Y saben qué? Este evangelio, ellos están casi con ese deseo de ya hacerlo. Pero Dios dice: no, no, no, ese no es tarea de los ángeles, es tarea de los seres humanos, porque sabe que es un privilegio anunciar las buenas nuevas de regeneración a los demás. Y si Dios te ha regenerado, es para ayudar en la regeneración de otros. No es para regenerarlos, porque Dios hace ese trabajo, sino para anunciar que hay un gran regenerador que puede transformar la vida del ser humano. Y tú puedes ser aquel agente que da la buena noticia de la regeneración. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que están siendo regenerados por ti y que puedan ser agentes de regeneración con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden siempre nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Un abrazo.